nos queda, día 26 de julio, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, segunda edición de la fiesta Lo Más de los 80 y 90 con Sonora FM Éxito. 29 de julio, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, todo éxitos del hoy y del ayer. Tu fiesta, tu banda sonora, lo que más se baila. Todo éxitos, lo más vendido. Estas fiestas en Peña Mosquera, vive la música, vive tus éxitos. Con Sonora FM Éxitos Tudela. Con Juan Antonio Sánchez.